Cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica. Dinámica. Contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Vox 102.9. La mañana del martes tiene todo lo que buscas. Actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, arroba Base Fuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Base Fuerte, tercera temporada. Queremos que conozcas la gracia y el amor de Jesús. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea lo que les espera. Triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles, ¿quién será un predicador? Y casi muere de anorexia una niña que en la iglesia hallará su gran amor. Todavía es pandillero, un muchacho medio ñero que se volverá pastor. Y es que alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. El negro lo dijo, Base Fuerte. Es que no te escuchaba, pero. Pero estoy al lado tuyo. Ahí tiene, me tienen muteada. ¿Estamos? Ahí te tengo. Ahí está. Ahí me llega. ¿Viste que vino? Vamos de vuelta. Vamos ¿Viste, de vuelta. ¿Viste que vino? ¿Qué viste, puto? Hagamos el intro de nuevo. Sí, sí. Vos no salió. Lo siento. Vamos a vuelta. Con todo y su respectivo verbo. Dale, dale. Ay, señor Jesús. A ver. Tres, dos. Pero pará, yo tengo dos por programa nada más. No me vas a dejar cuando cerramos, va a salir mal. Dale, dale, a ver. Muy, pero muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están? Una vez más arrancando este programa que vamos a llamar Base Fuerte. Tercera temporada. Tercera. No prometo que el final va a salir bien. Aparte es muy gracioso porque decís, por Radio sí, Box. Lo dije bien. Y al final. La choca. Esta es tu onda. Oa. 102.9. No, estaba bien. Está bien. Siempre con Vox. ¿Ves? Y nosotros decía que la extrañábamos. Me extrañaba. El pulpo te extrañaba un montón. Sí. La botonera le salieron. Yo no. Le salieron telas de araña de tanto no poner Mickey Mouse. ¿A quién le va a poner Mickey Mouse? Pero muy bien, estamos acá una vez más, muy contento, muy feliz, siendo las 9:03 de la mañana. Muy bien, de la jornada de martes. Sí, escuchá. ¿Temperatura? Temperatura 9 grados, 9 grados 1, dice. Toma. Sensación térmica. Esa. ¿Presión? Toma. Ahí va. ¿Presión? No, y la presión de votar en 7 días, no sé cuánto. Yo te tiro el pronóstico. Te tiro el pronóstico. Para las 12 del mediodía, pronóstico 19 grados. Tomá. Para las 3 de la tarde, 24 grados. Para las 18 horas, 23 grados. Y para las 9, 17. ¿Vos me querés decir que tranquilamente se puede hacer un asado? Al mediodía. Sí, obvio. Pero eso aunque llueve, truene. ¿Salgo con un saquito para la tarde? Sí. ¿Sí? Vos salí con siempre, un buzo. Siempre, siempre. Pará, Mía siempre. Que salga con una... Sí, Mía que salga con una bufanda, un gorro. Una campera para la nieve y un par de guantes y un gorro. Qué grande la Mía. Ahora vamos a mandar saluditos. Rey, ¿todo bien? Bien, Masochi, bien, bien, bien. Estamos, bueno, disfrutando un martes más. Siguiendo con... Hoy vamos a estar viendo y siguiendo esta serie... Ambientes de gracia y la multiplicación de la vida de Cristo, y vamos a ir haciendo haciendo homenaje a un ministerio, un enfoque a la familia vamos a estar haciendo, así que estén atentos ahí, enfoque a la familia, recomendable. Así que bueno, vayan preparando ahí sus preguntas. Retomamos lo que dejamos el martes pasado, pero ya nos metemos en temas, hay varios segmentos hoy. Así que vamos a disfrutar estas dos horitas. Novedades también. Tenemos para lo que queda del año. Tenemos bastante movida. Así que estén atentos que se vienen cositas. No me gusta decir se vienen cositas. O sea, si vos lo decís suena lindo. Si yo lo digo suena raro. Claro. Se vienen cosas grandes, fuertes y poderosas. ¡Pum! Listo. Muy bien, ahí está. Perfecto. Me gusta. Esta versión que vino. Vino con la versión recargada. Saludo para ese Villegas que este sábado andamos por allá. Oh, lo que va a estar eso. Nevi, ¿todo bien? ¿Cómo va, Rey? ¿Estás entero? Estoy al 80. Flama. Y fuimos a jugar al fulbito anoche. Fue un día largo ayer. Pero 20 años tiene. ¿Cómo no va a estar flama? Pará. ¿Me avisan por cucaracha? Sí. Que hoy hay un... temazo, hay un algo que vas a presentar, va a estar buenísimo. Hay algo copado. Me dicen por cucaracha. Me dicen por cuca. Desde la central del estudio, ¿no? Pero bueno, buen día a todos. Ahí, che, la gente está conectada. Desde antes de arrancar, la gente está conectada. Eso es copado. ¿Sabes por qué es eso? ¿Por qué? Porque se suscribieron al canal y le llegan las notificaciones. Ajá. Entonces ahora te aparece ahí. ¿Y cómo tiene que hacer eso? Tiene que salir acá del chat y tocar la campanita que tienen a su derecha. Ahí tiene una campanita que... Ah, mira, sí, está la campanita al lado de nuestro nombre. La puedes tener activada vos también. Sí, la tengo, re, a ver. Perfecto. ¿Qué dice? Todas, dice. Notificaciones todas. Perfecto, así cuando base fuerte arranca un like, ¡puc! Te llega la notificación al celular. Base fuerte está transmitiendo en vivo. Toma mate. ¿Viste? Eso, por eso la gente está conectada de temprano. Así que buen día a todos los que están ahí conectados, arrancando, esperándonos. Así que Dios los bendiga y bueno, felices de ver qué es lo que el Señor tiene para hoy. No, va a estar buenísimo. Va a estar lindo programa, ¿eh? Sí. Aparte, el tema ambiente está buenísimo. Porque es donde, o sea, todos, ¿viste? Donde nos movemos. No vamos a adelantar nada. Pero va a estar muy copado. Podríamos adelantar. Y bueno, pará, ¿tenés redoblantes? Redoblante, pulpo, por favor. Bien, bueno, ok. Te aviso. No tengo ganas hoy. Pulpo, ¿viniste a trabajar hoy? Disculpame. Voy a hacer el programa. Para mí es que es el asiento, porque Mía la última vez que estuvo ahí también estuvo como muy allá. Estaba re picante. Sí. ¡No! ¿Qué fue eso? Nadie me va a censurar. ¡Nadie! Menos en democracia. Ahí está, ahora sí. Con ustedes. ¡Pará! Menos como tiempo, no dice nada. Pulpo, ¿te acordás? Soy yo, de los martes. Soy yo el botero. Comadre, ¿todo bien? Buenas noches, América. Dios mío. Lo van a silenciar el programa. ¿Sale el alfajor? Es buena la del alfajor, pero con un pati. El de Bimar. Es mejor el alfajor un pati, ¿no? Un pati. Un pati. Yo a las 9 de la mañana re estoy con pati. Bueno, ¿sí? Chequeamos. Le mandamos un saludo a Sandrita Romero, que Sandra siempre Romero. Nos dice, chicos, mándenme el link, mándenme el link, porque yo no puedo, y Juancito, y Juan, otro beso para Juancito. Y Juan, crack. No es crack. Así que sí, a veces sí. Dice buena que le pone el programa y después de que está sonando se da cuenta de que es un programa antiguo. qué crack, le mandamos un saludo grande. Qué grande. No importa cuándo estés escuchando esto, Sandrita, te mandamos un abrazo. Sí. Así que bueno, ¿todo bien? ¿Me extrañaron? Chequeamos. Obvio. Sos parte del equipo, del cuerpo. Yo extraño a mi compi Mía, que no sé qué pasó. Sara. Después no sé te cuento, me dijo. Buah. Chequeamos. Ya lo sabemos. Y acá me están muteando. Yo voy a hacer una denuncia. A Claudina, no sé. A alguien le voy a decir. Te imaginaba, Ay, Dios. El martes que viene no estaba el pulpo, ¿viste? Cuatro copas alcahuete. Ay, qué hermoso. ¿Todo bien entonces? Bien, todo bien. Escuchame, hubo salida, pero antes hubo bautismo. Nuestro amigo y hermano Marquito se bautizó. Okay. Un crack. Un crack, loco. ¿Nos estás escuchando, Marquito? Muy bostero. Ah, está Mari. Toda la familia, así que un crack. Y también hubo salida, pero eso vamos a estar hablando ahora en un ratito. Allá por, ¿cómo es que se llama el barrio de Moni? Almirante Brom. San José. Barrio San José, del claro. Partido Almirante Brom. Hubo salida, así que hubo asadito, hubo de todo. Sí. Hubo de todo, así que eso te lo vamos a contar en breve. Pero déjame primeramente contarte que somos de la Iglesia Inca. Estamos ubicados en El Dorado, Quilmes, en la calle Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. Nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo. Y nuestros días de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana. También tenemos otras distintas actividades, así que te invitamos a que nos escribas para que te enteres. Tenemos actividades para todas las edades, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Así que le mandamos un saludo gigante a nuestros pastores, que breve va a estar nuestro pastor. Estamos gestionando ahí con nuestra pastora, muy hincha un de Racing. Para nuestra pastora. Vamos a estar hablando de Racing en un ratito. Muy breve. Siempre bien. ¡Qué chupame! No, para nada. Siempre somos. Estoy cerrando el contrato, Rey, para que venga el tos. Para así que tengo que hacer letra con la pastora. Tengo que hacer letra. Pero queremos a Racing. ¿Verdad? Racing. En la B lo queremos. Ya tuvimos en la B lo queremos. Ya tuvimos. Muteámela, por favor, si no nos vamos a perder el coso con el pastor. Claro. Vamos a poner el programa con el pastor. Muteámela. Es el viejito viola de la cuadra, Racing. Ya tuvimos esta charla. Sí. ¿No la podemos volver a tener? Nos cae bien, Racing. Nos cae bien. Es imposible. Bien. No te puede caer mal. Simpatizantes, vamos a decir. Es como el hermano más chico. El rojo sí te puede caer mal. No. Sí, el rojo más botoncito. Sí, ¿viste? Más. Saludo para nuestro audiencia para hincha del rojo. Saludo para mi amigo Martín Mendieta. Miguel Brites. Martíncho también Chua, el rojo. Perdón, Martíncho, para Cachito, que siempre nos escucha. Cachito también. Bueno, pues son dos tipos viola. Estamos hablando del concepto independiente. Claro. No de la gente. Sí. Independiente como concepto. Yo escuché que le dicen indesingente, ¿puede ser? ¡Oh, bien! Yo bien, igual no lo sé, ¿eh? Sí. O sea, pregunto. Indesingente y racingente. Yo creo que es un buen momento para ir a un tema musical y volvemos en un ratito. Sí, no, la clavó en el ángulo. Bien, mi amor. Impresionante. Con eso ya pues, cortamos acá. Vamos con el tema que volvemos. Pará, volvemos en un ratito con la parte y arrancamos desde ahí. ¿Qué opina la gente? Esta es tu Onda Vox. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Conciencia, necesitado de tu amor y tu consuelo. Llegó la hora de volar, es mi momento. Tómame de la mano, guía mi camino. Que tu luz admirable quiero reflejar. Que ilumine mis pasos para no resbalar. Y tu gloria me inunde, dame libertad. Yeah. presencia, buscando paz y libertad a mi conciencia. Necesitado de tu amor y tu consuelo, llegó la hora de volar, es mi momento. Tómame de la mano, guía mi caminar, que tu luz admirable quiero reflejar, que ilumine mis pasos para no resbalar, y tu gloria me inunde, dame libertad. Tómame de la mano, guía mi caminar, que tu luz admirable quiero reflejar, que ilumine mis pasos para no resbalar, y tu gloria me inunde, dame libertad. Tómame de la mano, seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tiene ni idea. No le hagan bulla al pulpo, por no, favor. No, jamás. Qué crack. Escúchame. Uno cosecha lo que siembra igual, nada, quiero decir eso. Está repicando por acá, baby. Toma mate. Obvio. Ah, ¿tenés el? Me olvidé de pedírtelo antes. ¿Qué hice? Ah, deportes. La cortina de deportes. Adelante. Vamos a un vamos a un espacio. Sí. ¿Me hice acordar al capítulo de los sargentos que estaba Pepe? Que no, cuando nadie la vuelve. Cosecha su cielo. Por algo será. Che, escúchame. Porque ahora tengo a. Justo. Tenés que dar un espacio, cosa de que mande la cortina y después entrás. Ahí estamos. Espera, deja la cortina. Y yo así esperando. Retro. Yo esperando retro. Así en el pie de la cama a que llegue Boquita a las 12 de la noche. ¿Por qué hacían eso? ¿Eh? ¿Canal 13? Lo apuraba Canal 13. Tuvimos fulvita. Suar, si me estás escuchando. ¿Eh? Yo era muy chiquito para esperar a esa hora. Igual muy mal, porque me desvelaba para ver a Boquita. Pero bueno, tuvimos fulvito, estamos muy contentos, muy felices, porque Boquita ganó, otros perdieron, otros empataron. Hay algunos que siguen choreando, en el buen sentido de la palabra y en el mal sentido. ¿Hay un buen sentido para eso? ¿Hay un buen sentido, ¿hay buen sentido para chorear? Creo que no, pero bueno. Pero bueno, vamos a arrancar con la felicidad de todos en esta mesa. ¿Sí? Sí, el 100%, yo ahora literal. Estoy procediendo a apagar mi cerebro porque no pienso escuchar mucho más de pero lo que van a hablar. Recién tiraste dos tac-tac que... Bueno, dale. Bueno. Igual voy a apagar, pero dale. Dale. Bueno, y ganó Boquita 5-0 a Newell's. Me encantó. A Newell's. Me encantó no solamente porque ganamos, sino porque se hizo justicia. Vanega, ahí tenés, seguí en Newell's. El Pipa Benedetto. Y crack igual Pipa, pero bueno. Ahí nuestro 9 está metiendo gol. Cavani sigue en el banco. Eso me encanta. Que Cavani se siga recuperando. Pobre Cavani. No, se tiene que recuperar. Paredes anda bien. Así que lástima a Russo, que está internado en la casa. Así que bueno. Pobrecito. Pero bueno, el fulbito pasó por Boquita, que ganó. Están todos contentos, están muy felices. La mitad del país está muy, muy, muy contento. Los que no están contentos son los vecinos, los de enfrente, que son los hinchas River, que perdieron 2-1. No me sorprende, la verdad. No, pero viste que se quejan del arbitraje, que no adicionan, son que sí, caradús. Que no, que pin, que pan. Un saludo para Mía, que es de River. Sí, le mandamos un saludo a todos los hinchas de River. Y las últimas dos Libertadores. Y mi amigo Gaby Páez. No, un desastre. Son... Pero ¿te bueno, acordás del penal que va a Banfioni arrastrándose con la pata arriba contra Indesingente? Fue Coso el pelado. El otro. No me acuerdo, el que hacía la dupla con Maidana. Sí, Pinola. Sí, impresentables son. Se quejan. Le pegó una patada en la cadera. Se quejan de lleno nomás, son unos cracks. Pero bueno, perdieron, se quejaban. Bueno, Sala le dieron, creo que dos fechas por insultar al línea. Muy mal de Sala, que se fue de Racing. Yo quiero decir solamente eso para mi amigo el Peque, que nos está escuchando. Que se reía, tomá, bueno. Ahí está. Igual Racing, o sea, lo único que tenía que hacer era ganarle a River el jueves. Vamos a hablar bien. Lo único. ¿Y lo hizo? No lo hizo. Ah, pero bueno. Qué pena. Pero también el fin de semana jugó contra, ayer, el lunes, jugó contra Independiente del Valle. Y empataron 0-0. Está muy, o sea, tiene el plantel muy corto, la verdad. ¿Del Valle no es? De Rivadavia, güey. Bueno, es de Independiente. Es Independiente. Ah, es verdad. Parecido. Pero, lo que pasa es que ahí nomás, pues. Para Johnny. Le mandamos un beso gigante al Chanito. Y empataron. Plantel corto. Se estaban quejando los hinchas porque dice que Milito dijo que iba a traer gente de jerarquía y los cambios que trajo o los jugadores que trajo no son buenos. Es lo que se quejaba un nene de 10 años, básicamente, fuera joda, ¿eh? O sea, le hicieron un reportaje de un nene de 10 años y dijo eso. Nada guionado, por la contra. Independiente creo que empató también. No tengo mucha data Independiente porque tampoco nos interesa. Vos solo querías venir a hablar de Boca. No, yo quería solamente hablar de Boca. Está perfecto, y saber que somos todos de Boca. Hasta el pulpo es de Boca, estamos muy felices. Nos encanta este espacio para poder decir somos de Boca. Básicamente eso. Después Internacional, creo que dentro de 2 semanas juega Racing. Nuestro representante, bancamos a Racing. Siempre. La Libertadores lo bancamos. Sí, no, yo creo que, sinceramente, esto va para todos los hinchas de Racing. Es simpático, Racing, no molesta, está ahí. Está ahí, pero me gustaría que tenga una Libertadores más. Peque, me gustaría que tenga una Libertadores más. Vos, no te cortes los dedos, por una favor. Una que salga con foto en color, ponele. ¿No? ¿Está bien? Está bien. Datos, no opiniones. Sí. Si no, que vengan a hacer un programa de radio y hablen de fútbol. pero bueno, ahí todos los hinchas de Independiente, de Racing, que nos están escuchando, queremos a Racing. Queremos a Racing en la Copa. Ahí comentan la gente de Boca, che, qué grande. Son todos de Boca en el chat, me parece. Son los cracks. Yo vi que 6 personas se desconectaron, pero el resto no se ve que de Boca. No, también hubo fulbito. Fulbito el lunes, ayer. Hubo fulbito ahí con los chicos. Sí. ¿Bien? ¿La pasaron bien? Una cosa de loco. No, nos dieron vuelta al partido, pero bueno, eso porque nosotros éramos pecho. ¿Qué decirte? ¿Cómo es? ¿Soltero contra casado? ¿Cómo es la disposición táctica? Claro. Y depende, pasa que hay un par de casados jovencitos que juegan para los solteros. Todavía no ahí, sé. Sí, están ahí. Yo creo que pasan cuando ya viene el primer claro, bebé, ahí ya pasa nada. Sí. El primer bebé y los primeros 10 kilos. Claro. Los primeros 10 ahí kilos. Ya va encaminado, ¿viste? Sí, sí. Es más, no es que vos te querés encaminar, sino que te encaminan los más chiquitos. Toma, vaya. Vaya, claro. Vaya al equipo que corresponde. Vaya. Claro, porque va entrando otro que corre. Claro. Más. Que corre, claro. Sí. Ojo, pero los pesaditos, los más viejitos, juegan. Tocan y ganan. Y pasa que los más grandes que están jugando, juegan los toques, la pasa, claro. Qué sé yo, y por ahí en los segundos 30 minutos. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Ya. Posta, ¿eh? Verdad, y porque no queman a nadie, pero por eso son. Posta. Estábamos corriendo para todo lado el primer tiempo, ganando 4 arriba y bueno, pasaron cosas. Pasaron cositas. Y también hubo soccer de las chicas el domingo, pero no tengo la data. Soccer. Así que, pero vi fotos que están jugando. Había fotos, sí. En Carrefour, creo. Así que le mandamos un beso gigante a la Mari, a la Tati, que andaba conectada por ahí. Andan bien para jugar en Carrefour, decíamos eso el otro día. ¿Ah, sí? Y pasa que Carrefour. Ah, lo pasa que cotiza. Sí, cotiza en euro esa. Cotiza en euro la de Carrefour. Sí, carita la cosa. La cancha de Carrefour, sí. Escucha mía. ¿Qué dice bien? Buen día, Margos. Hola, ¿cómo te va? La banco. Paz, hermana. Bendiciones. Shalom. Escucha. Shalom. ¿Te acordás cuando perdías tu equipo y te llevaron una bolsita de caramelos? ¿Nunca te la hicieron? No. Yo tenía un vecino, un chabón grande, que muy muy hincha de River, y cada vez que perdía Boca o algo me daba una bolsita de caramelos. Tomaba para la amargura. Qué crack. Ojo, igual se la. Esos viejos. Estoy hermosa. Feliz y enojado. Ahí comenta ese Villegas también, dice, ¿se acuerda de la época de Macaya, de fútbol de primera? Qué grande. Che, ¿el ese de qué cuadro es? Me parece de que Boquita, de Boca, me parece. Bien, sí, ese. Creo que puso ahí. No. Pará, la Juli también de Boca, bien. Vamos a estar saludando. Sí, ahora no un toque. A los que son de Boca, los saludamos. Los que son de Boca, pongan corazoncitos, así como puso Juli. Uno azul, uno amarillo, uno azul. Claro, no es que vamos a hacer bullying, pero. Bueno, solamente a los de River. Solamente a los de River y tal vez a los del Rojo. Y a los de San Lorenzo. Bruno bien coherente, bendecida mañana, escuchándolos. Un crack. Sí, nada, Bruno de Wilde. Bien, Bruno. Un poco de coherencia. Un poco por de favor. Coherencia, por favor. Cuando por cierre, salvamos. Porque, cambia el chip. Voy a decir. Disculpame, escuchame. ¿Vas a estar muchas horas más hablando de esto que no le interesa a nadie? Yo Pulpo. Creo que solamente al 51% de la población, ¿no? ¿Qué es el que más? ¿Pulpo? ¿Champion? Uy, poquito. No, Champion. Te maté, ¿no? Poco y nada porque. ¿Listo? Pará, sí voy a decir que creo que fue la semana pasada o la anterior. El Atlético Madrid le ganó. ¿Yamal ya está para jugar? Yamal ya pinchó. Ya está. A Yamal lo van a exprimir los padres, amigo. ¿Se viste esa? Y tiene que ver todo con lo que vamos a hablar hoy. Todo. No tiene un ambiente correcto ese chico. Le va a pasar lo que le pasó a Centu, lo que le pasó a Brian Romero. A Brian Romero no, al otro, el que estaba en Sarmiento y después. ¿Brian Sarmiento? No. Brian Sarmiento. ¿Sarmiento era, no? Brian Sarmiento. ¿El Morocho? No, sí, ese es revivo, ese vivo. No, hay uno que la pasó re mal. El chico que cae en adicciones 2x3. Brian Fernández. Lo vi ayer que también otras noticias. Hermano de Lubita, ¿no? Así que, pero bueno. Ambientes. Así que con esto queremos cerrar el espacio este que amamos para distender, para que la gente del otro lado se pueda conectar, sí. Vamos, a ir viendo porque es importante esto. Y hay un ejemplo que va a parecer medio superficial, pero tiene todo que ver. Poné a Messi con Yamal. Y este chico Yamal tiene las condiciones que tiene ese chico, impresionante. Pero el tema de los ambientes, bueno, Messi siempre un pibe familiero y demás, pero la diferencia que hizo Messi en el deporte es que él se mantuvo 20 años. Entonces ese tema de mantenerse habla de una disciplina, de una constancia, de una conducta, que de un ambiente de familia que de lo un ambiente cuidó. De familia rodeado de un ambiente de familia. Y eso, bueno, ayudó a que marque la diferencia. Sí, la verdad que pone piel. Y yo creo que también el entorno le es austero, ¿viste? Y vos lo ves al pibe que tiene 19 años y cadena con diamante, traje blanco con perlas, usando bastón, con una muñequera como si fuese una cosa como si fuese Michael Jackson. Ah, o sea, claro, habla, como los proxenetas de Nueva York, ¿viste? Andar claro, habla de algo y vos lo ves con lente, ¿viste? Y braque con oro, no sé. Y eso habla del entorno, ¿no? De lógico, que necesita el asesoramiento, exponer. Porque claro. Es un pibito, es un chico. Y vemos del otro lado, capaz que Messi ahí sentado en el vestuario limpiando su propio botín. Claro. Una locura. Ojo, si Messi no conoce al señor, lamentablemente. No, no, eso es un punto y aparte. Pero sí, el ambiente que ayudó a que el tipo hoy se pueda mantener 20 años y todavía sigue metiendo goles, sigue asistiendo. No. Dice sí, Gaby Páez que llamale de Boca. No, dame el europeo o el euro africano más bostero que tenga. Viene llamar, de verdad. Bueno, dame. Es nuestra cultura también bostera, es así. Dame al gallego. Dame al gallego más bostero. Y así todos tenemos 6 Libertadores, Gaby. Y 3 Intercontinentales. Y nunca nos fuimos a la B. Mi amor, estás crack hoy. Estás crack, hermana. Cerramos con esa. Y 0 nunca, descenso. Sin mancha. 0 descenso. Saludo para Sauríguez, che. Un abrazo. Un abrazo. Vamos al tema musical. Sé que no ha sido fácil. ¿Cuántas veces te he visto caer? Más en las lluvias o tormentas. Mi amor por ti nunca cesó. Mas si pudieras ver cuánto yo te amo a ti, serías libre, pues yo te quiero así. Ves pasar los días y los restos ve. Cada uno de esos sueños que te mostré, mas toma lo restante. Hay sueños nuevos solo para ti. Ya no ves atrás, mas solo veme a mí. Mas si pudieras ver cuánto yo te amo a ti, serías libre, pues yo te quiero. siempre te perdonaré y yo nunca te diré adiós y yo nunca te diré Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea lo que les espera. Muy bien, volvimos. Tenemos hola, un montón hola. De cosas de Mastantono. Un saludo para Mastantono. Bancamos a Mastantono. Yo como bostero digo, banco a Mastantono, un crack, amigo. Un crack. Lo bancamos un poco. Aguante Dybala. Aguante Dybala. Ya refue Dybala. No, Dybala ya ya refue Dybala. Va a ser papá Dybala. Va a ser papá, un saludo para Dybala que va a ser papá. Que venga Boca y ya fue. Ya está, ¿no? Sí, que venga tira para allá. ¿Qué crees que ¿dónde está ahora? ¿Está en Italia? Dice está en la Roma. Gaby Páez dice, mi amiga Meli, la que dice que no opina nada. Cuando Meli tiró la de la manchita. Che, mirá qué jodida. Y el S. Villegas dice, pero Messi le pega a todos ahora, no es discípulo. Pero bueno, ya. Para la próxima tenemos muchas cosas de Mastantono para hablar. Seguimos hablando de Jamal. Y sí, también vamos a hablar de Homero Simpson. ¿Te acordás? Un chiste. Che, acá sáquenme, te saco, acá. Saco este momento. Sáquenme. Nos trae al eje de nuevo, que es el pastor. Pará, porque hay muchos mensajes. Pero una perlita. Quiero leer la perlita. La familia es el primer ámbito donde se manifiesta el propósito eterno de Dios. Muy bien. Hermoso. Pastor, siempre hermoso, dejándonos hermoso. Ahí. ¿Qué pasa? Una perla. Ahora sí. ¿Te saqué? Ahora podemos descansar. Listo. Fue como cortar, ¿viste? Sí, está bien, está perfecto. Había que cortar. Gracias. Momento. Sí. Ok. Bueno, y seguimos leyendo los mensajes de Juli Besteiro, María Esquivel, mía. No, pero léelos. Dice, buen día, hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Julieta Besteiro, María Esquivel, vamos, Boca, gente. Vamos, Boca, bien. Tati Ojeda, buen día, gente hermosa. Patricia Torres, buen día, Dios los bendiga. Gastón Bulacio, buenos días, chicos, Dios los bendiga. Florencia, buen día, bendiciones. Bendiciones, chicos. Y Julio Lázaro, buen día, también había puesto. Bruno también nos dice, bendecida Bruno, mañana. Un saludo para Wilde. Qué grande, sí. Brunis. Y Gaby Páez. Impresionante. Saludos para Sobríguez y saludos para Chingolo. Y la familia Villegas, que el sábado vamos a estar allá compartiendo Santa Cena, así que qué lindo compartir la cena del Señor. Escuchá, antes vamos a tener presentación en nuestra iglesia también. Presentación de los chicos. Ya no hay tiempo de arrepentirse y a vos te estoy hablando, Dani. A vos te estoy hablando, Dani. ¡A vos! Okay. ¡Mirá dónde estoy! Ya no hay tiempo de arrepentirse. Ya está, porque el sábado es presentación. Listo. Somos los indicados. Somos los padrinos oficiales, ¿ok? Obvio. Es esto. Es lo que hay, Manu. Es lo aunque, que hay. Aunque yo no quiero. Manu de 10 años cuando estés viendo esto. Quiero que sepas. Estos son tus padrinos. Que te amamos. Que te amamos y que luchamos por vos, ¿sabes? No. ¿Por qué luchamos? Por favor. Para seguir quedándonos en el padrinazgo. Aunque nos quieran echar. No, no, jamás estuvo en duda eso. Es más, voy a contar... Cuando Manu crezca, muéstrenle esto, por favor. Voy a contar algo que... Música creo... emotiva, Pulpo. Por favor, poneme. Pon un violincito. Mira esto. cuando nos enteramos que íbamos a ser padres... Me enteré yo primera, me parece. Richard Kleiderman. No, hicimos varios tests. O sea, me enteré antes que Dani, creo. Ah. O sea, vos chequeá a Dani cualquier cosa. Sí, chequeamos. Igual. Estábamos hablando y bueno, nos enteramos que íbamos a ser padres, viniendo de entrenar, todo, qué sé yo. Paró el entrenamiento, claramente, mírame. Y bueno, en eso, obviamente, cuando se enteró la familia, todo, me mira y me dice: ¿tenemos padrino? Ya tenemos. Dije. Así, desde el primer mes, ya tenemos padrino. Vamos. ¿Sí? El padrino se cayó y bueno, apareció en el pelo. Quiero contarles que hace... No. Y justo tenía que hacer un viaje el padrino y bueno. Pobre. Y me dice, sí, listo, bueno, está bien. Y así, sin decir nada, con mi mujer claramente confía en que fue la mejor elección que hicimos. Hasta que yo, che, ¿quién iban a ser después de 5 meses? Porque le preguntaban, y le dije tal y tal. Y ahí fue cuando hicimos lo del body y tal. Y ay, nos regalaron un body con el loguito de Base Fuerte. Sí. Acá, y decía la pregunta si queríamos ser, y obvio dijimos que sí, por obvio, supuesto. Más vale. Y así fue, así que lo teníamos desde el día 1. Pero bueno, ese fue el momento emotivo. Manu, lo vamos a traer en cualquier momento. Hoy estaba así con los ojos abiertos, gigantes. Él quería venir a la radio, Dani, basta, entregate. Dani estaba así como llévatelo. pero el tipo come mucho. Come mucho. Pero bueno, mi amor, ¿a quién habrá salido? Gigante. ¿A quién habrá salido? Al padre fue, listo. Sí, con, se dijo. Con influencia del padrino. El asadito que nos comimos, saludo para Moni, la familia Mendieta, Moni Martín. Qué manera de comer el domingo. Hermoso. Che, pará, íbamos a hablar del sábado. Arrancado por el sábado. El sábado. ¿Qué pasó el sábado? Que se me borró el chip. Bueno, el sábado. ¿Viste qué pasa? Pasa, en San José, en el barrio San no, José. No, eso fue el domingo. Ah, es verdad. Mutiémela. Sábado. Ah, ya está. Sábado estuvimos en nuestra iglesia en Necochea 4280. A las 3 de la tarde. Bautismo, ¿no? Estuvimos de bautismo. Putearon bautismo. Posta, el bautismo. ¿Qué es el bautismo, Maxi? ¿Eh? ¿Qué es el bautismo para la gente que no sabe? El bautismo son uno de los dos grandes sacramentos que el Señor dejó. Muy como bien. La Santa Cena. Sacramento. Y bautismo. Es donde es un paso de fe que damos frente a un montón de personas, reconociendo que Jesús es nuestro único Salvador y es la persona que dio su vida para que nosotros podamos tener una eternidad con Él. Muy bien. Perfecto, Rey. Excelente. Me gusta que metió todas las heces. Bien, excelente. Buena definición. Miren las heces. Y las además, heces. Obviamente, la buena definición. Es un compromiso público con Cristo y con su iglesia, en donde aceptamos, ¿no?, públicamente ese compromiso que ya habíamos tomado en el ámbito interno. Sí. Pero que, un montón de gente, ¿no? Sí, hermoso. Aparte, me encanta algo que me gusta mucho de los bautismos también es que van muchas personas de los familiares de la gente que se bautiza ese día. Entonces, van ahí y se encuentran con el pastor que les da un mensaje, les predica. Yo le digo, en los bautismos siempre una gana de convertirme y bautizarme de vuelta. Él era que quería bautizar. ¿Me puedo bautizar? ¡Qué hermoso! Porque en realidad era, ¿me puedo meter a la pileta? Claro, no, claro. Porque se para bautizarse. ¿Me puedo bautizar? No, no podemos bautizar. No, porque tenés que nacer de nuevo primero. Ah, pero yo quiero. Hay que saber por qué. Y sí. A mí me encanta en casa... creo que todos, Dani, Dylan, Román, Estefano, Naitan todavía no, tienen el... ¿Viste cuando le dan? El diploma. El diploma. Yo no lo tengo. Nunca me lo dieron. Oh. Yo me bauticé en otro lugar. Y no tengo un miau, diploma. Miau, miau, miau, miau. Pero me voy a fabricar mi diploma. Sí, te lo tengo que hacer. Y me lo va a firmar el apóstol Pedro. Ok, chequeamos. Bueno. Chequeamos. Chequeamos. Nada, pero es un lindo momento donde sí. Frente a toda nuestra congregación, nuestro pastor, el Rodo, también Jorge, donde ellos son los te hacen la pregunta y reconoces y esto y lo otro. Y yo lo viví con mis tres hijos que se bautizaron obviamente Inca. Cuando es un momento hermoso donde también viste la referencia que tenemos, ahí queda la vieja vida, viste, y ya te levantás y sos nuevo, sí, eso. Después va a ir un proceso donde vamos a ir santificándonos en el Señor. Pero todo ese... Eso aclaramos, que los bautismos en las iglesias evangélicas son por inmersión, porque justamente el bautismo, la palabra bautismo quiere decir un objeto o algo o alguien que se sumerge completamente. Y eso representa, cuando estamos bajo el agua, representa la sepultura de Cristo, pero cuando salimos del agua representa la resurrección de Cristo, y lo que hacemos es identificarnos con esa muerte y con esa resurrección, con ese levantamiento. Hermoso. ¿Ibas a decir algo, Eric? No, que se acuerda de Amelio, uno de los momentos que se bautizó un nene, no sé cuándo habrá tenido, 12 años, no me acuerdo cómo se llamaba. Que el pastor le hacía la pregunta ahí de si creía en Jesús y en lo que él hizo, y se emocionó el chico. No, eso fue el mejor momento de la perlita, porque vos estaba en un llanto, pero viste cuando se nota que es... Estaba feliz. Ya, meteme en el agua. Estaba feliz, no sé, 12, 13 años habrá tenido, no me acuerdo cómo se llamaba, pero le preguntaba el pastor si creía en Jesús como su salvador, si creía que él nos iba a venir a buscar como su iglesia, y se emocionó. Qué hermoso momento. Qué hermoso. También se bautizó la hijita de Luis y de Romy, unos chicos que están viviendo. Gianna. Así que Gianito, también Gianna, que el pastor no entendía el nombre. Siana, no, Gianna, Tiana. No. Un abrazo cuando, para el pastor. Claro, sí, cuando estábamos en la presentación de Nathan hace 7 años, ¿viste? Qué nombre difícil es que le pongo. ¿Cómo? Porque no me acuerdo, Lelita, cómo se llamaba. Y decís que no le dijiste el tercer nombre de Nathan. No, yo creo que me expulsa. Me expulsa de la iglesia. Me comulga. 3. Después te cuento. Lo que decir públicamente. Después te cuento de bueno, era otra etapa de la vida. Era otra etapa de la vida, sí. Éramos cascote. El señor ya lo lavó eso. Ya lo lavó, ya está. También hay testimonio en eso. Messi. ¡Ah! Pará, igual no está lejos. No está lejos. Chiste. La de Nathan es buenísima, igual. Él sabe. La de Nathan. ¿Mi sobrino? Sí, es buenísimo. Bueno, mi hermano le pone Nathan a su hijito porque le iba a poner Juan Román, Martín, y la señora, no quiero nada que tenga que ver con fútbol, Luca, mi hermano. Bueno, está bien, vamos a poner Nathan. ¡Ay, qué lindo nombre! Ese sí me gusta. Por Nathan Nande, el uruguayo. Es un era dejado por Román, aunque sea, ¿viste? Qué crack. La hizo bien. Sí, nosotros básicamente también no teníamos nombre. Y de repente fueron tres. Claro, no, bueno, sí. Pero también vimos al loco y estaba bueno el nombre. Nathan Román Palermo. Escuchado acá, entonces, te imaginas. Para uno de mis hijos. Nathan Román Bianchi Palermo. Bianchi. Carlos Alberto Román. Papá, ¿por qué en la escuela me dicen que soy muy bostero? No le hagas caso. Martín, Román, Bianchi. Bianchi Tevez. Anda para allá y no le hagas caso, Martín, Román. Escuchate esta, una perlita hermosa. El que era mi primer jefe en la carpintería, ya cuando arranqué a los 15, todavía seguimos en contacto y me dice, vi que vas a ser papá de nuevo, qué bueno, qué sé yo. Che, ¿cómo se va a llamar? No, se llama Manuel Aslan. Qué bueno. Che, cómo zafó que no tenés ningún ídolo ahora, mi. Por la de Boca, ¿eh? No tienen a ninguno, mi. Estuvo bien. Estuvo perfecto. Aparte, un hincha independiente también, termo. Pero bueno, le mandamos un besito. Cabo, pues. Desborda, mi. Claro, sí. O sea, están en la época de Bochini, del 4. ¿Cómo era el 4 que jugaba? Creo que tienen como 5 que se llaman Bochini. No, Bochini, ¿cómo se llama Bochini? Ricardo. 25 Ricardo y 4 Agüero. Kun Agüero. Así, Kun Agüero le ponen. ¿El que jugaba de 4, cómo era? Un gran número 4. Esa época dorada, independiente. ¿Con los dinosaurios o antes? De lo. ¿Cuándo ganaron la primera Copa Libertadores o? Independiente, no, ahora sí, década del 80. Jurassic World. Triceratops, qué algo bueno, así creo que era. Qué bueno que... Velociraptor, algo así. Era. Claro, por la banda. Velociraptor por la banda. Saludos para nuestros amigos del rojo. Saludos para... Haciendo amigos. Saludos para... Con base fuerte. Para Katia y Fabri, compañeros de la Alabanza de Jóvenes. Pero bueno, no son muchos igual. Pero no son muchos. ¿Podemos volver? ¿Podemos al bautismo? ¿Salir de acá? Sí, bautismo. Sí. Bautismo. Bautismo. ¿Qué pasó después del bautismo? Vaya uno a saber qué pasó. ¿Qué no lo puedo saber? Creer. No lo puedo creer. Sábado, 6 de la tarde, ¿sábado? Iglesia, reunión, evangelismo. Franklin. Evangelismo. Vélez. Ah, pero él no fue, yo por no, eso. Estaba enfermo, amigo. Estaba tirado así. Todo él no fue. Estuvo todo torcido. Se apartó por un momento. Ya volvió. Ya el señor ya se arrepintió. Bueno, resulta que el 7 y 8 de noviembre tenemos un evento en Vélez. ¿En dónde? En el Estadio Vélez. ¿En dónde? Y no sé dónde queda Vélez. ¿Pero cómo se llama el estadio? 25 de mayo, ¿ves? Amalfitani. Amalfitani. Aprende el nombre del estadio. El José Amalfitani. No. Bueno, en fin. Y bueno, cuestión que va a venir el ministerio de Billy Graham. Asociación Billy Graham. Asociación Evangelística Billy Graham. Que ahora está Franklin. Y no es la tortuga. Alguien me sáquenme de este momento incómodo. Bueno, y cuestión, nosotros como iglesia vamos a ir el sábado 8. Así que bueno, estuvimos ahí en reunión en la iglesia porque la idea de este evento es que cada uno pueda llevar a una persona que no conozca a Cristo. Exactamente. Como una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, la que quiera. Bueno, cuando fuimos a la charla, los hombres que daban la charla, un mexicano hermoso, no me acuerdo el nombre. Sí, y dice que el ideal de oración de ellos es que la mitad del estadio sea cristianos y la otra mitad personas que vengan a aceptar a Cristo. Claro, ahí va. Bueno, justamente van a venir bandas en vivo, va a haber música, obviamente se va a hablar de la palabra de Dios. Así que bueno, es una buena oportunidad para que nosotros como iglesia podamos evangelizar a nuestros familiares y podamos estar orando durante este tiempo que nos queda para poder llevar a una persona. Sí. Así que bueno, nosotros vamos a ir el sábado y la idea es hacer bueno esta reunión justamente para ultimar detalles, claro. Anotarse para el micro. Escúchame, ¿tenemos que poner algo para ir? No, vos sabés que no. ¿En serio? El mismo ministerio, la misma asociación, sí. Pone a disposición de la iglesia micros, sí. Para que nosotros podamos, o sea, no tenemos excusa. ¿Viste? No hay excusa. Con respecto a eso de los micros, mirá la organización, sí, porque nuclean toda la, o sea, vamos a ir a parar ahí esos dos días un montón de iglesias de Capital Federal y de Buenos Aires. Y ellos, ¿vos te acordás el panfleto ese que tenía toda la zona y todo el, o sea, un mapa? Lo dijo. ¿Qué dijo? Panfleto. Panfleto. Perdón, ya está. ¿Pero está mal? No, que tenía zona norte, zona sur, zona oeste. No, la organización, impresionante. Eso impresionante. Nos crea. Y bueno, con respecto a eso, los colectivos, la Biblia nos manda que seamos buenos administradores de la gracia de Dios. O sea, que si nos regalan algo o nos bendicen con algo, no quiere decir que tenemos que despilfarrar los recursos, claro. Sino que tenemos que administrarlos bien. Así que... para aquellos que nos están escuchando, que todavía no se anotaron, bueno, les pedimos por favor que nos manden mensajito, que se contacten con alguien de la iglesia y que nos digan quiénes van a ir, cuántos son. Entonces de esa forma podemos organizarnos. Ya de movida pedimos y nos facilitan dos colectivos. Si es necesario pedir un colectivo, dos, tres colectivos más, tenemos que saberlo. Así no despilfarramos los recursos que... Está bien, son los hermanos los que nos facilitan, pero detrás de toda esa movida y sobre toda esa movida está el Señor. Entonces no queremos ni despilfarrar, ni tampoco queremos ir con un bondi estallado. Claro. Y que están incómodos y toda la situación, claro. Porque es un viajecito, es una horita, poner 40 y... Por la 25 de mayo con un bondi. Claro. No, hermoso. Un dato copado para los jóvenes que les gusta el rap. Es rap, ¿no? Eso. O trap, no sé qué. Va a estar redimido. Sí, o sea, y a muchos chicos les gusta y capaz que hay otros nenes que no conocen. Va a estar rescate también. ¿También? Bueno. ¿El sábado va a estar rescate? El sábado va a estar rescate. Vamos. Así que también para que puedan invitar a los compañeros y que va a haber también linda siempre linda van música. Bandas grosas. cosas, igual. Sí, sí. O sea, me estaba viendo en el programa de los chicos, de repente lo vi, que también estaban promocionando de que iba a venir Graham. Sí, sí, sí. Así sí. Que está, sí, todos los streamers están, con están a full. Así que un golazo, va a estar muy bueno. Obviamente invitamos a todos, a los que están sí. escuchando por el dial también, tienen curiosidad sí, sí, todos, y conocer. Todos invitados, todos. Y los que todos, quieren, los que quieren ir y escuchar, lo, no solamente para los para invitar para que las personas conozcan el Evangelio, pero los cristianos quieren ir y escuchar un mensaje cristocéntrico. Yo te diría un mensaje como Dios manda, es ahí. Ahora, sí. hago una pregunta. Porque, literal, es un mensaje como Dios manda, pero literalmente literal. Hablando. ¿Eh? Sí, sí, sí. Aparte, bueno, en los talleres que nos dieron, hermoso. Sí. Hermoso, sí. hermoso, realmente muy sí, lindo. Sí. Bíblico, y nos daban herramientas para poder... hermoso. Pero, no, hermoso. ¿Cómo es bueno esa parte, no? De porque lo mismo que escuchamos esa vuelta que fuimos al evento allá en Parque Norte... cuando vino el muchacho a presentar acá un pastor, calculo, fue lo mismo, ¿no? Bajado a eso. Y qué buena sí. la coordinación esa de que todos hablando de lo mismo, obviamente, y la misma... Es que, amigo, si estudiamos la Biblia seriamente, nos va a llevar a una persona. Claro. Es a Cristo. Básicamente. Si estás estudiando la Biblia, querido oyente, o estás leyendo, o te están hablando de la Biblia, y el enfoque no es Cristo... Lo estás haciendo mal. Hay algo que está fallando. Hay algo que está fallando. Así que estuvo... Ibas a decir algo también. Sí, quería preguntar. Sí. Para los chicos que nos están escuchando de Sobríguez, de Wilde, sí. de Monte Grande, ellos también pueden sumarse. Está abierto, ¿no? No sé si desde sus iglesias locales salen colectivos. No sé cómo lo coordinaron. No, no sé cómo eran. Cualquier duda le preguntan ahí a sus pastores. Exactamente. Y le vas a ver informar. Sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, muy estamos. Estamos en hora, ¿no? Recién vi una foto ahí de cerrando el. Con José, que José va a venir en dos martes. Va a venir para acá. Ah, muy bien. Nos va a contar la experiencia de campañas que tuvimos allá. Qué lindo. Estamos cerrando a ver si lo traemos al Tospar, al pastor de ellos. Pero bueno, vamos a ver, va a estar bueno. Un saludo para Cristian Alfonso, que dice: buen día, chicos, bendiciones, dejen de darnos a los del rojo, no sean malos. Cristian, querido. Y los queremos también a los del rojo. Obvio, más vale. No, aparte, Cristo los perdona también por ser del rojo. Bueno, y Coqui Morel también dice que Dios Coquito, los bendiga. El evangelista de Inca Dorado. Lo amamos, a pesar de que sea River, lo amamos. Ah, lo amamos a Coqui. Lo amamos. Sí, y obvio. Acá también me llegó un mensajito a Yelén Albarracín. Buenos días, chicos, bendiciones. Soy Aye, esposa de Claudio Arce. Qué lindo escucharlos y ver y escuchar a Mel. ¡Ay! La quiero mucho, ya está. Hermosa familia. Escúchame, está bueno esto que hizo el, pulpo acá. Banco, banco. De ponernos, ¿ves? Estamos acá en el costado y acá está el chat que vamos leyendo, entonces ellos saben lo que estamos leyendo. Bien, pulpazo. Muy bueno, Pulpix. ¿Ves? Que sos crack. Hoy, mirá. Ahí está, se acordó que... No lo voy a bardear. No, pará. Ya está. Me arrepentí en el momento. Bueno, chulo. Che, familia a la familia Arce, que el viernes 17 vamos a estar por allá compartiendo un asado y un momento de oración y de familia hermoso. Nos recibieron familia. Con un amor junto con los padres. La verdad, estamos agradecidos y nos sentimos con todo. Qué lindo que es encontrar nuevos amigos. Gente en que te Cristo. Sí. Y esa es la vida en Cristo. Cristo. Es maravillosa, la verdad. Escuchame, y hablando de asados y de amigos, también un poquito más adelante nos vamos a juntar con los chicos de Wilde. Está preparando ahí José, así que. Qué hermoso. La verdad que... Y eso también tiene que ver con los ambientes. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque en un correcto ambiente vos te creces y te desarrollás porque creces en libertad, en amor, en felicidad. Y esa es la iglesia de Cristo. Así que lo disfrutamos. Sí. Compartimos el pan, oramos, comemos. Y la doctrina de los apóstoles. Y disfrutamos de eso, del poder orar con nuestros hermanos, de conocernos, porque eso está bueno, si bien somos de la misma misión, pero nos conocemos, somos

hasta el rescate. Vine al mundo a salvarte. No te puedo ver perdido, no te puedo ver caído. Como duele que estés tan distante. Tus errores te marcaron y te condenan día a día. Construiste la mentira, vivís una fantasía disfrazada. Está tu ruina. Mira, mira, un segundo atrás. Recordar, recordar quién fue y quién vendrá en un mar de gracia. Te volvió y te abraza. Siempre ahí va a estar, no te va a abandonar. Si no sabes cómo volver, presta mucha atención. No se trata de tu esfuerzo, y aunque cueste entenderlo, se trata de tu corazón. Y tienes que perderlo todo para volver a nacer. Solo así este es el modo que se te revele. Recordar, recordar quién fue y quién vendrá en un mar de gracia. Te envolvió y te abraza. Siempre ahí va a estar, no te va a abandonar. Es su amor que viene por vos a buscar y salvar al que se perdió. Encender la llama, borra la maldad, de regreso a su gloria, de regreso a tu identidad. Base Fuerte tiene todo lo que buscas. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. Genio, qué genia la gente que se queda. ¡Me mutearon! La verdad, basta. Que no. No, ¡basta de mutearme! Sí, sí, sí. ¡Ay, estamos en vivo! Yo sí, queremos agradecerle. Queremos agradecerle a todas las personas que se quedaron conectadas y beso esperando. Grande, grande. A la grande. Segunda hora. Chao, Aye. Divina. Aye, no, Vicky. Que un saludo para Karen Cardoso, que está acá en TikTok. Dice, grande, Dios los bendiga. Y siempre está Karen Cardoso, la mamá de mi sí, compadre. Es un gra... Una genia, una toda la familia. Qué buena gente, amigo. Sí, Vega. Un referente para mí personalmente, Jorge Vega. Jorgito, le mando un fuerte abrazo a Jorge Vega. Sí, un ejemplo de servicio al señor. ¿Vos viste lo que dejaron ese portón? Oh, sí, hermoso. Una familia ya me comentaron todo eso, loco. No, no sabés lo que está. Saludo para Jorge. Bueno, Jorge, ahí estuvo trabajando. Diego también. Otra hermosa familia, un saludo para vos. Dieguito Blanco, la familia Blanco son unos cracks también. Sí, y bueno, mención especial para Sergito Holstein, que cuida el campo. Ahí va. Y para Juan, Juancito. Grande Juan, también. Para ambos. Y para nuestro pastor, que está ahí laburando también. También. Y eso, meta, el pastor no le afloja el laburo, es tremendo. No. Un capo, el pastor. Es Es un crack. Así que, che, ¿no dijimos que somos de la Iglesia Misionera Cristiana sí, Argentina? Mi amor, al inicio. ¿Lo dijimos al principio? Sí, sí. Bueno, tranqui. Pero empezamos otra hora, lo decimos de nuevo. ¿Cómo no? Este... Somos la Iglesia IMCA, no Inca, como el puro No tomate. IMCA, con M, y la M de Misionera. Muy bien. Estamos ubicados en Necochea 4280 y nuestros pastores son Ángela y Guillermo Carrivero. Sí. Perfecto. Escuchame. Días de culto, miércoles 19:30 horas y domingos 10 de la mañana. Perfecto. Escuchame, ¿tenías algo para comentar? ¿Tenía algo para comentar? Puede sí. ser. Sí, los domingos nos quedamos en lo que hicimos el fin de semana. Eso. ¿Qué hicimos el fin de semana? Vos ibas a hablar. ¿Yo iba a hablar? Sí, vos ibas a hablar. Bueno. Aparte vos saliste, yo me quedé cuidando a mis hijas. Tenés razón. Pará, teníamos también a Mía, testimonio sí. de Mía, pero Mía no está. Pero la perdonamos. Vendrá el martes que viene, amén. Sí, amén. Amén. El domingo estuvimos ahí por el barrio San José de Almirante Brown. Estuvimos ahí. ¿Qué estuvimos haciendo? Estuvimos compartiendo el evangelio en el barrio. Me encanta porque... que preguntás y contestás. Sí, sí, no, sí. No. Es increíble. Me gusta. Pero nada, pasa que así se genera. Estuvimos compartiendo ahí porque allá hay un grupo familiar donde se reúnen todos los viernes y salimos a hacer un evangelismo por el barrio. Y de paso, tuvimos un tiempo de comunión. Y el que dice comunión dice comida, amén. Partiremos el pan en las casas. Ya está. Partimos el pan en las casas. Muy bien. Y como dice en Hechos, y no cesaban en las casas de. No me acuerdo ahora. Lo busco. Bueno, pero la cuestión que estuvimos ahí en Almirante Brown. Estuvimos saliendo por el barrio ahí donde está funcionando el grupo familiar. Y la verdad que linda experiencia. Fuimos un grupo de hermanos ahí. Y llamando ahí puerta a puerta. Estaba Dylan, es un saludo grande para Dylan, que salió con el Johnny y tal. ¡Señora! Es un crack. Y estuvimos ahí al mediodía. Sí, no, un genio. Y... No quiero que me corten el pasto. No, pará, que te quiero decir algo. Aparecía con la moto guadaña. Y estuvo con el Johnny ahí, el Dylan, predicando, compartiendo el evangelio puerta a puerta y destacábamos ahí que... La gente del barrio se enganchaba a hablar. ¿Viste? Vos salías, le decís, mirá, te viene a traer un regalo. Hablamos siempre en los talleres de evangelismo que un punto importante cuando tenés el primer acercamiento con la gente, cuando te ve, tenés que captarle la atención. Tienen que quedar enganchada la gente para decir, a ver... ¿Qué me querés ofrecer? ¿Qué me viene a hablar usted? ¿Qué me viene a ofrecer? Y estuvimos ahí haciendo eso. Compartiendo el evangelio a la gente. Sí, obviamente dejándole una invitación para que... puede acercarse al grupo familiar que está funcionando ahí en Almirante Brown, pero de paso le predicamos el evangelio, oramos por las necesidades que tengan y la verdad que estuvo hermoso. Rey, ¿algo para comentar del domingo? Bien, bueno, Almirante Brown, está buenísimo. Lindo barrio para laburar. Pocas veces nos pasó la gente tan predispuesta sí. para quedarse a hablar, ¿viste que domingo, mediodía, te limpian como un ajo, ¿viste? Te limpian como un ajo. No, el barrio. Pero un barrio piola, lindo para hablar. Muchas personas accedieron a la oración, se dejaron exponer el evangelio. Así que predicamos lindo, estuvo bueno. Y un barrio hermoso para ir a hacer campaña. Así que... Ya estuvimos mirando ahí, fichando el barrio. Pastor Guillermo, si se quiere pegar una vueltita por Almirante Brón sí, y se levantar ahí una obra, ahí está el campo blanco para la sierra. Dijo el hermano que vino a predicar otra vez, ¿no? Los campos están blancos. Están blancos. Sí, qué hermoso, ¿no? Yo me lo perdí. Pero bueno. ¿Sabes que te perdiste el asado? Te perdiste a mí. Y después, decime qué la vida del cristiano, hermano. ¿Qué más que eso, no? Vamos... expresamos esto que nos hace tan felices y después nos juntamos con los hermanos a comer un asadito. Y compramos helado. ¿A que no sabe qué gusto compramos? ¿Vos me decís compraron, que compraron menta? ¿Posta que compraron? Cuando yo fuimos, no voy... Fuimos al grido. Igual. Fuimos al grido, pará. El negro se quejó desde que salió de la casa de Moni. Sí. En grido volvió y todo fue una queja porque por el colgate. No, igual, bueno. Que... Bien Martín, estuvo bien Martín, sí, Pascual. Estuvo bien. Chico, la menta para lavarse los dientes, tiró Martín. Mira el bien chat. Martín. El chat, ¿banca menta granizado o no banca menta granizado? Obvio, menta granizado. No, pulpo, no. Dulce de leche pulpo. Granizado. Pulpo, no, somos bosteros nosotros. No, pulpo. Yo quiero ver pasa que, quién banca también. Pasa no, que compramos 2 kilos en griego, entonces los primeros 4 sabores los elijo yo. Después está con Daimi y Alio. Elijan ustedes. Y Mía. Claro, y crack. Mía. Bueno, dame menta granizada. Es que sí, ay, muy bien. Encima nos menta puso granizada, una lo más River que hay. No. Pulpo amado. No, no, no. Menta granizada, no. Lo más River que hay. Es casi una herejía lo que estás diciendo. No, no, es una cosa. Boca encima... es dulce de leche con dulce de leche y otro pedazo de dulce de leche. Eso no. Es Boca, amigo. No, no. No, no, no. River, ponele que el, no, el chicos, de Quinoto, necesito el que alguien me banque en el chat, por favor. No, me parece que no te está bancando más, nadie la menta granizada. Más granizada en el chat. Pero Marí, no. Dale, Marí, no te estás riendo, pero yo quiero que. Nadie que banca la menta granizada sí, en el sí, chat. Sí, sí, sí, bancamos. No, bancamos no, fuerte. No, no lo banca nadie. Para, tenemos para. Un chat bostero, chicos. Chocolate. Yo le decía que justo. Todos te odian, pero yo te amo. La menta granizada. Yo le decía que justo enganché un pedacito que tenía menta granizada y digo. Se me hace familiar este sabor. Ahí comentaron. Ah, lo sentí a la mañana cuando me estaba lavando los dientes. Dije, ahí sentí este sabor. Ahí nos pusieron yo, banco, la menta granizada, Sergio Bullosa, muy ¡qué bien. ¡Grande! Esa es mi señora, ¡grande, yo no fui, compadre! Bajo ningún punto de vista, ese no soy yo. Te Gaby. Banco la menta, Gaby Paez. ¡Qué grande, Gaby! Bueno, Gaby Paez de River. Ay, Gaby, vos no tenías que comentar, ¿no? Es que le das la razón. María Ojeda, sí. Bueno, pero María es nutricionista, es bostera, sí. Pero es nutricionista. No, María Ojeda no es nutricionista. Ah, no, la Mari, la otra Mari. La otra Mari. Sí. Che, muy sí. Bueno lo echado ahí arriba, ¿eh? Sí. Está bueno sí, porque, sí. O sea, acá vemos toda la data. Sí, pero eso, escuchame. Eso que dijiste. Eso mismo. Vemos toda la data, igual yo la veo acá al costado también. Muy pero bien. La gente del otro lado no ve lo que nosotros vemos, entonces esto hace una cercanía. En realidad sí. La gente con sí ellos. Lo puede ver. En la, sí, en la cajita pero qué de comentarios. Pero queda no, pero así chiquito. Está más piola. Estamos ahí pegaditos, vemos. Está más streamizado el asunto ahí. Sí, sí, está buenísimo. Escúchame. Yo creo que en mi casa me di cuenta que los chicos tienen mi gusto. ¿Qué, qué? Los chicos, mis chicos tienen mi gusto. O sea, yo pensé que la menta me gustaba a mí solo. Uh-huh. Y por allá Nathan, por allá Pepi. Para allá, Armando. Es que los niños son muy de lo que a ver qué va a ser mi. Es como, sos como el héroe por ahora. No, que sea Jesús mejor. Obvio, sí, pero. ¿Viste? El papá es el sí, papá. Sí, es hermoso, pero. Yo por un momento fui de River. Tengo que decir. Pero tenía 3 años. Salió del closet. Tenía 3 años y muy mi papá. Bien, Clau. Klaus, somos un puntito más. Está perfecto, Claudio. Eso es un crack. Bien, ¿qué dice Mar Ramírez? Banana split dulce leche. Siempre. Bien, siempre, bien, siempre. Bien, bien. Menta es para la pasta dental. Totalmente de acuerdo con Claudito. No, Claudito Arce, chico. Un abrazo, amado amigo. Igual tengo que admitir que estuve no es menta granizada, pero los frutos rojos. No, es para mascarpone y frutos rojos, sí que va. Mancamos. Mancamos, ¿qué dice el chat? Mascarpone. ¡Hijo! Mascarpone y fruto rojo, va. Dale, pará, ¿y la menta de River? Bueno. ¿Qué va a salir después? En fin. No, no. Escúchame, bueno. Salí del closet. Pero bueno, hubo. Escuchá, acá un resumen de lo que estuvimos haciendo el domingo. Sí. Hechos 2:46, que me lo comparte acá, amiga. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Muy bien. Hermoso. Y entre paréntesis con helado de menta. No. No. Muy bien. El apóstol Pablo diría que. No. Malardos esos gustos. No, ¿cómo malardos? Mascarpone, sí. Menta granizada siempre se compra aparte. Nunca se muy mezcla bien, con Emanuel Ramírez. Muy no, bien. Chicos, yo voy a censurar el chat. Ya está. Sácame. Banco el palito bombón, ese. Banco el palito bombón. Palito bombón, sí. No, igual, posta que. Como, yo creo que es un gusto que le gustan muy poco, por eso es que cuando vos pedís primero menta granizada, pum. Te llenan el kilo, pote, sí. Medio sí, kilo de menta y granizada. Se lo sacan de encima. Pero bueno, me compraré un pote de 10 bueno, litros. Viene. Es muy bueno el de herido, ¿eh? Yo nunca había probado de herido y le el tenía de idea. Suelto, digamos, sí. No, el de menta granizada, porque hay algunos menta que sí son feos, no sí, voy sí, a decir sí. Que no, pero este de herido era rico. Nos dice acá Damián Espadea, dame café, quiero café. ¿Quién es Damián Espadea? Y el pulpo. El pulpo. Qué grande, Dami. Saludos, Damián, donde estés, donde se estés escuchando. De donde nos estés escuchando. ¿Dónde está Saulo cuando se lo necesita? Es un crack, Bruno. Che, hablando de café. Sí. Estás esperando que... ¿Hablando de qué? Ah, hablando de café. Escuchame, ¿tomaste mate ya? No, porque queremos tomar café. Bueno, la verdad... ¿En qué estamos? Ya el camión lo tenemos ahí. Tenemos. Cafecito. Bueno, aprovechamos. Sí, aprovechamos y ya aprovechamos. Nos metemos en tema. En tema. ya para octubre de este mes, fines de octubre, ya tenemos el camión en la calle. Fines de octubre tenemos nuestras campañas. ¡Qué tremendo! Sí. O sea, el camión en la calle, gente, a 5 años lo habíamos planificado. 5 años. Sí, ¿no? Gloria a Dios. Qué loco. Bueno, ya con BTV, obviamente, todo en regla. Así que van a ver en las calles un camión ploteado ahí con el logo de nuestra iglesia. Gloria cuando a Dios. Vean un camión que diga Inca, bueno, ahí vamos a estar nosotros. Gloria a Dios. Tenemos campañas en nuestra iglesia local, El Dorado. Fines de octubre, del 30, 31 de octubre y 1 de noviembre vamos a estar en Francia y Avenida La Plata. Y el mes que viene, fines de noviembre, vamos a estar en barrio Los Álamos. Y en diciembre, con la ayuda de nuestro Señor y la colaboración de los hermanos de Sourigues, vamos a estar por allá. En Sourigues. Sourigues, en 252 y 207. Impresionante. Ahí enfrente al predio de Defensa y Justicia. Impresionante. Ah, lindo. Lindo, sí, sí. Uno de los predios, porque tiene 2 o 3 predios el Defensa. Ah, lindo, sí, sí. Así que bueno, todo esto. Y el camión va a estar ahí en todos lados. Dame café, bueno. Bueno, pero para aclarar tantos, ¿para qué? Gracias, Gaby Páez. Y él, confirmame porfa, Gaby Páez, la fecha, que ahí yo no me, el 24, si no me recuerdo mal, viernes 24, vamos a estar haciendo un evangelismo, seguramente vamos a ir varios hermanos del Dorado, vamos a estar haciendo un evangelismo puerta a puerta, después vamos a estar en la plaza haciendo, levantando un altar de adoración. El Señor, el año pasado nos dio una palabra, hizo que se nos reveló de alguna forma laburar el evangelismo, pero a través de la adoración también. Así que estamos haciendo ese servicio de evangelismo y adoración y estamos viendo frutos, la verdad que estamos viendo la mano del Señor. Hermoso. Che, Tenía que seguir, amigo, con carpa. La carpa. Un montón. Escúchame. Si hay alguien que no sabe disimular en vivo, el otro conductor. Creo que lo sepan. Pero es hermoso, pero porque igual. Parecía que estaba retumbando todo. Estamos en el coffee. Bueno, no. Ya tenemos el camión. Ahora. Proyecto Bondi, chicos. Proyecto Bondi. Proyecto Bondi. La idea es ir sumando a poquito, tranqui, ¿no? Así que los que tengan el deseo en su corazón de colaborar con este hermoso proyecto, obviamente Dios nos sustenta, porque sí, miren cómo siempre pasó lo del camión, lo que ¿no? Es esto. Tal sí, cual, sí, él sí, está sí. Ahí. Para comentarle. Es una locura. Para recordarle a la gente, ¿de acá cuánto teníamos el proyecto del camión? 5 años, gente. 5 años. La idea años. Era pasar por una camioneta, después otra camionetita más linda. No, por un tráiler. Ahí vamos a arrancar con un carro. Con sí. Un carrito. Un carro. Un carro que le íbamos a hacer nosotros. Ahí sí, con... No. Humilde. Pará. Humilde y gasolero. Y de repente el señor puso tuki camión. Me dice Sergio, que... te muestro un video más hoy. Me lo pasa y estábamos ahí en el taller de usted, ahí en la marroquinería. ¿Marroquinería? Sí, sí. Sí, marroquinería. Sí. Me dice, mirá. ¿Está bueno? Sí, qué piel a pasarlo. Yo me estoy yendo. Che, mandale ahí en el grupo a ver qué onda si se prenden los. A ver qué onda. ¿Viste? Pusimos ahí. El... ¡Pum! Ya se hizo. Me mata toda la zona. Es como. ¿What? Hermoso. ¿What? ¡Pum, pum, pum! Mari, si estás viendo esto, eso quiero que sea reel. ¿Puede ser? Por esa favor. Explicación necesito que esté en un reel de Instagram. ¡Ta-ta-ta! ¡Pum, pum! ¡Listo, no. Camión! ¡Pim, pum! ¡Basta! ¡Pim, pum, pam! Pero ¡compra! ¡Viaje! ¡Camión! ¡Camión! ¡BTV! Imagínate qué lindo el camión llegando con todo... ¿Por qué explicamos por qué un camión? Porque la gente no escucha, ¿no? ¿Y por qué un ¿Para camión? ¿Para qué quieres un camión? Claro, no es presunción, es fe. Porque en los camiones trasladamos equipos de sonido, algunas cosas de los chicos que hacen música, donde vamos por los barrios, hacemos esto que se llaman campaña. y es donde compartimos el evangelio. Sillas incluso. Las sillas para que las personas puedan estar cómodas, los baños químicos dentro de poquito también. También lo que las chicas que están haciendo la parte del roperito, los alimentos. Claro, también hacemos esa solidaridad también o beneficencia. El ropero, la mercadería, que vamos, predicamos el evangelio, pero más allá de predicarles también queremos solidarizarnos con las personas que, con los más necesitados, claro. Nos identificamos y nos solidarizamos también. Así que trasladamos ahí las cosas, por eso el camión, pero también el colectivo para trasladar a los hermanos, que por ahí se les complica, claro. Les queda un poquito lejos, y bueno, de esa forma podemos trasladar los materiales, pero también facilitar toda la movida para los hermanos y las personas, los colaboradores, básicamente. También hay muchos de los chicos que sirven, que se quedan hasta último, son los primeros y son los últimos también. Va a estar buenísimo. También vamos a necesitar ahí el chofer, que va a estar desde el primer momento hasta el último. O sea, va a ser todo muy, muy hermoso. Pero ese cafecito, ¿a dónde? Así que bueno, cuestión. No está el link, el QR, perdón, en pantalla, pero no pasa nada porque pueden entrar. Ese QR que está. Ah, está. Acá. Bueno, en este QR que está ahí, Maxi. Tuki. ¿Dónde si no? Lo escanean. Ahí. Suku. Lo escanean y los va a llevar a una página principal con un montón de cositas. Van a ver todas nuestras redes, toda la sección de los programas que fueron. El merch. Una sección de merch. Y hay una parte que dice: invítame un cafecito. y ahí eso los va a dirigir. Es obviamente una cifra simbólica. Un café, lo que vale un café, básicamente. Claro. Así que bueno, eso, un granito de arena, ayuda un montón y va directamente a esta causa, Proyecto Bondi. ¿Por qué? Porque además, como decía Sergio, transportar todas las cosas, también hay mucha gente que quiere ir a la campaña y que no tiene cómo ir, claro. Que por ahí a la hora que terminan las campañas, 9:30, 10 de la noche, por ahí ya se queda sin colectivo. Sí, tal cual. No tiene cómo volver a su casa o a la iglesia. Entonces, qué bendición podría ser llevar y traer a los hermanos, todo el equipo juntos. Tal cual. Y ir y volver, ¿no? Buenísimo. Bueno, antes de cerrar con un tema musical y volvemos ya, nos metemos en tema, había quedado, y me avisan por cucaracha, ¿con quién se tienen que anotar para ir al evento de Franklin Graham? Ah, en nuestra iglesia. Sí, se contactan conmigo personalmente o si no, en ese celular que ven ahí, 11-22-74-6994, 11-22-74-6994. Se contactan con nosotros y bueno, ya los anotamos. No, por supuesto que va a haber vamos a creer que las personas que se anotan lo hacen con un compromiso responsable, ¿no? Uh-huh. Así que o conmigo personalmente o ahí en el celular, 11-22-74-6994. Espectacular. Entonces, si lo ves el miércoles, te anotás con Sergio. Si lo ves el domingo, anotate, porque así como hablábamos, tenemos hasta ahora dos bondi que pone el Ministerio de Graham. Pero si necesitamos alguno más, lo queremos pedir con conciencia, ¿no? Sí, para cuanto que antes se note, mejor. Así que, bueno, vamos al tema musical y volvemos en segundito con Ambientes. Che, Benito, vos preparaste algo. Rompiendo esquemas y estereotipos, quebrando las reglas y lo establecido. Sin campañas, corran la voz. semilla que florecería en salvación, desafiando ideas implantadas por la religión. El amor pisó la tierra, tomó forma y la llegó, los aferró a la gloria, dejó la historia partida en dos. Unidad divina con sabiduría fue iluminando cada corazón. Nos habló un reino eterno, un plan perfecto que se diseñó. Nuevo nacimiento para recobrar nuestra visión. Ya llegó nuestra salvación. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, arroba Base Fuerte. Siga usted nomás, señor. Ah, listo, ya estamos. Perfecto. Muy bien. Ahí en 10 minutitos, 5, te voy a compartir una historia rapidita. Para vos que te gusta este segmento y para el que le gusta escuchar y como decimos siempre, recordar... personas que nos dejaron algo, un legado, que nos dejaron canciones, que nos dejaron un ministerio. Y quiero... no me voy a ir tan atrás hoy, me voy a ir a los años 60, 70 más o menos. Y voy a hablar de un matrimonio. Este es el matrimonio de Bill y Gloria Gaither. Dos estadounidenses, muy influyentes en la música cristiana, con una trayectoria hermosa, que compartieron mucho el ministerio de evangelismo con el evangelista, como hablábamos hace rato, Billy Graham, ahora que se está acercando el evento del ministerio de Billy Graham. Bueno, estos hermanos estuvieron ahí sirviendo junto con él mucho tiempo. ¿Quiénes son estas personas? Como te decía, son un matrimonio que juntos, cada uno por su lado había comenzado una carrera profesional. Como profesores de inglés, el esposo Bill había comenzado la carrera de profesor de inglés y su esposa Gloria como profesora de francés. Oui, oui. Sí, pero se conocieron en la iglesia en la que congregaban, ambos eran cristianos de familia creyente y decidieron casarse en 1962. Y el señor comenzó a trabajar en ellos algo que ya tenían, pero solamente como un pasatiempo, que era el componer canciones. Seguían trabajando como profesores de idiomas ambos, pero decidieron y el señor los llama a que se dediquen a escribir canciones, a que se dediquen a enfocarse en este ministerio y también a pastorear y servir en su iglesia local en Indiana, en Estados Unidos. Y bueno, el señor los comienza a usar. Al día de hoy siguen vivos ya ambos muy mayores, pero fueron muy influyentes en la música cristiana y a lo largo de su carrera escribieron alrededor de 700 canciones. Ah. Epa, casi nada, ¿no? Casi nada. Tranqui. Ganaron alrededor de... ganaron exactamente 8 premios Grammy. ¡Mirá! Y más de 40 de la Asociación de la Música Gospel. Y como te decía también, sirvieron con el hermano Billy Graham en alrededor de 20 cruzadas. La verdad que un matrimonio muy usado por el Señor en la música cristiana. Pero como te decía, esto se remonta a los años, porque esto tiene una historia de una canción que vos seguramente vas a conocer. Años 60, 70, pleno auge de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, el racismo ahí también en auge. El hipismo también con las drogas y en las calles y el aumento. Y cuenta la esposa... Y el sexo libre. Cuenta la esposa Gloria, que ya madre de dos nenes, estaba esperando su tercer nene, ¿no? Y en este contexto, que ella ya sirviendo al Señor, ya componiendo canciones, había una gran preocupación dentro de ella... Porque veía esto, ¿no? Veía que el país estaba en guerra, veía las problemáticas sociales del hipismo, las drogas, los excesos, el racismo. Y esta ansiedad es la que la lleva a ella, dice en una Navidad, a hacerse esta pregunta: ¿quién en su sano juicio traería a un niño a un mundo como este? Eso es lo que traía por ahí incomodidad a la esposa de Billy, de Bill, y es lo que la hacía pensar, ¿no? Y replantearse eso, ver la maldad en el mundo, en el contexto en el que ella estaba, acompañado de esto de falsas acusaciones en la iglesia donde ellos estaban, muchas acusaciones hacia su esposo, y en medio de este desaliento, que también el esposo estaba saliendo de una enfermedad. Entonces, en medio de este contexto, dice Gloria que cuando le hizo esa pregunta al Señor, sintió una paz muy profunda y que se dio cuenta de que su confianza no radicaba en la estabilidad de este mundo, sino en la verdad inmutable de la resurrección de Cristo. Es así como este matrimonio, al tener esa convicción de que es por la vida de Cristo operando en nosotros, por la resurrección, el poder de la vida de Cristo, escriben este himno que te voy a compartir a continuación: porque Él vive. Y este himno está basado en el libro de Job, capítulo 25, capítulo 19, verso 25, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará del polvo, y después te desecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Es esta paz, es esta confianza que vino a la vida de este matrimonio, para tener la certeza de que, más allá de que el mundo y veamos la maldad que cada vez va en aumento, nuestra confianza no está en nosotros mismos, sino está en la obra de Cristo, está en la resurrección de Jesús, y en que esa vida hoy opera dentro de nosotros, y esa vida de Cristo es la que nos trae paz. Así que hermoso. Los dejo con este himno: porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Eu rio cruzaré com el dolor, batalharé e al ver. Las luces. actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte. Muy bien, ya estamos ahí a final del programa. Muchísimas gracias, señor Negro, por lo que ha traído y lo que trae todos los martes. Señor Negro, diría Claudio, no sé por qué le hizo Negro todavía. La verdad Mr. Brown. Mr. Brown. Muy, Negro Brownie. Muy lindo y aparte tiene muchas repercusiones porque la gente pregunta que de dónde son los signos, por qué no los pasan. Así que, Negro, la verdad que hermoso servicio. Hermoso. Muy lindo. Nos metemos en tema. Bien, ambientes. Veníamos hablando básicamente todo el año, hablamos con un tema un tema central que es la gracia, y la semana pasada hablábamos, ¿no?, cómo la gracia opera de parte de Dios y dentro de nosotros. Ahora, el diseño de la gracia no fue creado por Dios para que quede dentro de cada ser humano, sino que la forma de relacionarnos, como el Negrito citaba Hechos 2, 46 y 47, cómo la forma de relacionarnos, y esta palabra, estén atentos a esta palabra, y cómo el sistema que Dios establece dentro de la iglesia es un sistema de relaciones sanas, de relaciones, ¿por qué van a ser relaciones sanas? Porque van a estar fundamentados en amor, en gracia y en verdad. Si nosotros expresamos solamente verdad y no expresamos gracia, vamos a poder, corremos el riesgo de convertirnos en fanáticos o en personas al estilo de los fariseos, como están caracterizados ahí en la Biblia, ¿no? Personas que se apegaban lo máximo posible a las leyes, pero que no interpretaban el corazón de lo que es la ley en sí, o el sentido, o la esencia, o el espíritu de lo que es la ley. Entonces, sin interpretar el espíritu o la esencia de la palabra, ellos querían establecer reglamentos y demás, pero olvidándose de la misericordia, y olvidándose del amor de Dios, y olvidándose del propósito eterno de Dios. Entonces, esa ley pasó, o la ley escrita pasó a ocupar el lugar que tiene que ocupar Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios que la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Cuando el apóstol Pablo dice la mucha letra mata, no se refiere a no estudien la Biblia. No se refiere a no conozcamos la palabra del Señor, porque eso sería algo antibíblico. Sería algo que va totalmente en contra de lo que Dios establece, porque la Biblia, cuando nosotros entendemos la Biblia, eso es Cristo, porque Cristo es la palabra, Él es el Logos, Él es el Verbo, Él es la palabra. Y cuando nosotros entendemos la esencia de la palabra, o sea, el espíritu, la intencionalidad con la que Dios está expresando algo, más allá del papel y de la tinta, pero la esencia de la palabra, eso es Cristo. Ahora, la mucha letra mata. Cuando nos quedamos solamente en el papel y en la tinta y no entendemos el deseo del corazón del Señor, eso nos hace legalistas, eso nos hace que tengamos mucha letra. Pero el Espíritu vivifica. ¿Cómo el Espíritu vivifica? ¿Y cómo conozco al Espíritu? A través de las Sagradas Escrituras vamos a poder entender el corazón de a poquito. Nunca lo vamos a terminar de entender. Por eso el Señor nos regala de gracia, nos va a dar una eternidad para que podamos contemplarlo, no solamente en esta vida, sino también en la próxima vida, porque tenemos esperanza de vida eterna. Vamos a poder contemplar allí la hermosura, lo espectacular que es Dios, y todo un despliegue de adoración celestial que lo explica Apocalipsis, que es una maravilla, y vamos a poder disfrutarlo y poder verlo tal como es. Ahora, el diseño este no es solamente para que quede dentro de nosotros, sino que es un diseño que se va a ir expresando y que va a ir llegando a otros lugares, a otras personas y a otros ambientes. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, 8 nos dice que vamos a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y vamos a ser testigos, vamos a poder expresar lo que es el reino de los cielos y lo que vimos de Jesús, y lo vamos a hacer en Jerusalén, que es la parte más concéntrica, nuestros afectos más cercanos, en Judea, que es lo que sigue, en Samaria, que son son los enemigos, digamos, que podemos llegar a tener de la vida, y hasta en lo último de la Tierra. Así que es algo centrípeto, algo que comienza en un núcleo, pero que va a ir expandiéndose cada vez más. Y de eso trata los ambientes. Ahora, en el por definición, ¿qué es un ambiente por definición? Es un conjunto de circunstancias, es un conjunto de elementos que todos combinados trabajan para un mismo propósito, para que la vida se desarrolle. Por ejemplo, en este bendito planeta que el Señor creó, dentro del universo que el Señor creó, el Señor estableció que el planeta Tierra esté a cierta cantidad de kilómetros del Sol, que esté limitado por una órbita, y que esa órbita permita que tenga tal rotación alrededor del Sol, y que gire también la Tierra dentro de su propio eje, para que haya determinada cantidad de horas de día, determinada cantidad de horas de noche, y eso poder propiciar la vida humana y la vida animal y la vida vegetal. Si estuviéramos tantos kilómetros más cerca del Sol, eso no sería posible. Si estuviéramos tantos kilómetros más retirado del Sol, eso no sería posible. Si no hubiera otros planetas más grandes, con un centro de gravedad tan fuerte que aleje, mirá lo que te digo, que aleje, esta Tierra estaría impactada por una bocha de meteorito, por ejemplo. Entonces el Señor no solamente creó la Tierra, sino que creó, qué sé yo, Júpiter, un planeta, o Saturno, unos planetas gigantes que lo que hacen por su fuerza de gravedad es alejar los meteoritos para que no impacten en la Tierra. Entonces todo eso es un ambiente. Pero un ambiente también es una combinación de sistemas para hacer propicio el desarrollo de la vida, ¿sí? Ahora, eso vamos a llevarlo a lo social. Ahí yo ponía en la cajita de comentarios hace un ratito. ¿Pensaste alguna vez cómo te definieron o te definen los ambientes en donde compartiste o en donde compartís? Ahora bien, nosotros no creemos que los ambientes salvan, y nosotros, por la Biblia, no creemos que la atmósfera es algo en donde vamos a cerrar los ojos y donde vamos a propiciar que la presencia de Dios venga por una canción que cantemos, sino que el ambiente es un estilo de vida, es una forma de vida por la vida de Cristo. No es que el Evangelio sea un estilo de vida. No, el Evangelio no es un estilo de vida. El Evangelio es la vida de Cristo que nos permite tener un estilo de vida, un sistema de pensamientos, ¿sí? Palabras, sistema, ambientes y sistemas van a funcionar como sinónimos, pero el ambiente es una combinación de sistemas. Pongo otro ejemplo natural. Recién daba el ejemplo del sistema solar y de cómo Dios diseñó todo para que se desarrolle y la vida sea propicia acá en la Tierra. Ahora, otro conjunto de sistemas, por ejemplo, en la biología es el ser humano. El ser humano es un conjunto de sistemas. Yo con biología ahí más o menos, así que ayúdenme ustedes. El sistema reproductor, nervioso, digestivo. El neurológico, que viene con el nervioso. Nervioso, ¿qué más? El sistema óseo, el sistema endocrinológico. sí, todo eso. Ahora, toda esa conjunción de sistemas es la vida bios. La Biblia lo define como la vida bios, o lo que hoy conocemos como lo biológico. Y esa maravilla de la creación del Señor, que hace que todos esos sistemas combinados, hace que tengamos la vida biológica que hoy tenemos. Y ese es un aspecto de la vida, ¿no? Entonces, mientras, ¿cómo puedo pensar? Por ejemplo. En el mejor de los días. A mí no me sale todavía, pero... O mientras, ¿cómo respiro? Enseguida se me viene cuando hablas el ambiente, ¿viste? Cuando decimos excelente ambiente laboral. Excelente ambiente laboral, claro. Este que nos matamos, o sea, bueno, es un ambiente. Esa combinación de sistemas, y que esos sistemas estén funcionando como corresponden, nos permite vivir una vida sana, plena. Ahora, eso es la vida biológica, la vida bios, ¿sí? En la Biblia, en su idioma original, va a aparecer como la vida bios. Estamos en sistemas, acuérdense de estas dos palabras, ambientes y sistemas, para la multiplicación de la vida de Cristo. Ahora, hay un segundo tipo de vida, y es la vida psique. Esa palabra psique es la palabra, de ahí se deriva la palabra psicología, pero en la Biblia, en el idioma original, psique es alma. Y alma tiene que ver con la mente y con el corazón. Alma tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con las emociones y tiene que ver con la voluntad. Ahora, eso, esa vida, son dos aspectos de la vida natural, tanto la vida bios, con este conjunto de sistemas que trabajan para que el ser humano pueda desarrollarse, pero también esta vida psique, que ya ahí es un poco más complejo, porque esa vida psique, esa alma, esa mente, alma, mente y corazón en la Biblia son sinónimos. Todo ese ser interior formado y puesto por Dios va a ser determinado por el ambiente, por la vida social que tengamos, ¿sí? Ahora, hay un tercer aspecto de la vida, y esto solamente lo pueden disfrutar aquellas personas que tuvieron un encuentro personal con Jesús. Y en esto acá te invitamos a que puedas conocer a este Dios, Dios de amor, que también, esto es importante, los ambientes nos modelan, pero no nos definen. Entonces, si vos estuviste en un ambiente por ahí, quiero terminar con este ejemplo y me meto en el otro. El tercer aspecto de la vida es la vida Zoe. Y esa vida Zoe se refiere a la vida eterna de Dios. Cuando Dios viene y dice, en su interior van a correr como ríos de agua viva. Y esto decía, refiriéndose al Espíritu, Juan capítulo 7. Eso es la vida del Espíritu, la vida eterna, es la vida Zoe. Y esa vida Zoe, cuando viene el Espíritu Santo, cuando aceptamos, cuando decimos, yo sé que soy un pecador, sé que no me puedo salvar por mis propios medios, acepto el regalo de la salvación, creo en Jesucristo, creo que Él fue a morir por mis pecados. Yo renuncio a mi antigua vida y quiero vivir la vida nueva según Dios, según Jesús. Entonces ahí viene la vida Zoe, y desde esa vida espiritual, desde esa vida eterna, lo que hace el Espíritu Santo es modelar el alma a partir de la vida de Cristo. Ahora, dimos dos ejemplos. Un ejemplo es el sistema solar, por ejemplo, el universo y la Tierra. Segundo ejemplo que dimos, la vida del ser humano. Tercer ejemplo, vamos a lo social. ¿Ustedes piensan que un chico o un adolescente puede rendir lo mismo en el colegio, en un ambiente familiar en donde papá y mamá viven discutiendo, viven hablándose mal o ni se hablan? ¿Puede rendir lo mismo un chico que no tenga un lugar de estudio, que no tenga su lugar de descanso acondicionado, por ejemplo, para que él pueda para que pueda dedicar su tiempo, ¿no?, a estudiar o a desarrollarse en las actividades que le gusten? Y el ambiente es lo mismo, el funcionamiento es lo mismo, si la persona tiene todos los elementos y todo el ambiente correcto, o es lo mismo si no tiene su lugar de estudio, no tiene su lugar de descanso, si hay un ambiente de pelea, de gritos, de maltrato o de destrato, ¿es lo mismo? No, te querés escapar de esa casa. Querés ir a la calle, querés es un bajón, pero es una realidad. Bueno, justamente comparábamos hoy en el ambiente del fútbol con Messi y con Yamal, ¿no? Parece pavo y nos reímos, pero tiene que ver, porque cómo fueron criadas las personas va a marcar qué es lo que tienen como proyección, sacando, o sea, no quiero sacar, ¿no?, pero dos personas naturales que no conocen a Cristo, ¿no? Lo que le pueden inculcar los padres, en el mejor de los casos, es que estudie, que vaya a la facultad, lo posible. Si no estudia, bueno, que se esfuerce, que trabaje para conseguir lo que necesita para sobrevivir. Y una persona que no tiene esos valores, lo primero que va a hacer es, lamentablemente, salir a la calle, y lo vemos en lo natural que... Y tenemos, por lo menos hablo yo de mi parte, tengo muchos amigos conocidos que pasaban esta situación y lamentablemente salieron a delinquir, salieron a hacer cosas malas, y muchos hoy lamentablemente ya no están vivos. Y eso hizo que el ambiente lo llevó a eso. Y después, con el tiempo, los padres se preguntan, uy, ¿qué hicimos mal? Y hoy, viéndolo desde ese punto, decir, che, pero no tenían... el lugar apropiado. Los chicos, en vez de buscar ese refugio en los padres, en donde poder contarles cuando estaban mal, el poder contarles cuando estaban tristes, el poder abrazar a papá y a mamá, y lamentablemente ver esas situaciones de que no estaban los padres, o tal vez los sacaban, los sacaban de encima, es un bajón. Entonces la persona quiere correr de esa casa, no se quiere acercar. Pasa que también es como decimos siempre, no es una cultura, ¿no? Porque por ahí uno, cuando va creciendo, va conociendo gente por ahí, qué sé yo, vas a la casa de un compañero de un colegio y decís, che, esto no es como mi casa, esto no es, ¿viste? Y entonces es todo un contexto, toda una cultura con el que el pibe, en este caso, en este ejemplo, ¿no? Va creciendo, y es lo que le enseñaron, ¿viste? Es lo que, claro, son los valores que aprendí en el ambiente donde estoy, en el contexto donde estoy, es lo que para mí está bien. Porque si en mi entorno de todos los días está bien eso, claro, debe ser que está bien. Hay un... cuento algo rapidito. Un testimonio, y justamente hablando de esto. Había un chico allá en La Cañada. Le decían Cañito, ¿viste? Más grande que yo. Y mi papá y mi mamá, congregándose ellos, él nunca se había hicieron la presentación ante el Señor, y tampoco se había bautizado. Entonces ahí hicieron todo. Mis papás salieron como padrinos. El chico tomó tanto cariño a papá y a mamá que los cada vez que lo cruzaban, lo llevaban a casa, tomaban el té, la leche con nosotros, y después se iba. Un día él fue a comprar y mi papá lo vio pasar y dice, Calle, anda para casa, así tomamos, merendamos, qué sé yo. Entonces vino a casa, tomó todo. Cuando vio la hora, ya era tarde, lo acompaña mi mamá, y la madre de este chico lo estaba esperando en la puerta de la casa con un cinto a la mano, y adelante de todos lo maltrató mucho. Yo hasta el día de hoy me acuerdo cómo yo lloraba, porque pobre el chico la estaba pasando mal. Entonces esa realidad frente a un poquito de cariño que te puede dar alguien que no es tu familiar, que no es tu sangre, hizo que después, bueno, él hoy tiene una familia, tiene hijos, y sé hasta ahí nomás. Pero antes que eso, hizo que pase por un montón de situaciones, que pase por cárcel, que pase por un montón de... Yo no tengo duda que fue a causa de eso, de querer escaparse de ahí y querer depender solamente de él. Entonces buscar sus propios recursos como él sentía que lo podía buscar. Y era a través de la delincuencia, lamentablemente. Dejó dos comentarios acá Julio Lázaro, que son hermosos. Dice, Cristo es el vínculo perfecto que sostiene y preserva el diseño de la familia. Y otro que dice, la familia no es un fin en sí misma, sino el lugar donde la vida de Dios continúa y se multiplica. Bien, si tengo, ¿me das 5 minutitos, pulpito? 5 minutitos. ¿No? Listo. Bueno, terminamos en este programa. En referencia a lo que dice el Pastor Julio, el ambiente no es algo que te va a definir, pero sí, como el Negrito decía, si las personas no llegan a ver otra realidad. No sé quién la semana pasada nos decía que en la iglesia había gente hipócrita en los comentarios. No, nos decían un poquito eso, ¿no? Y sí, es verdad. Y todos en algún punto estamos en un proceso de formación. Ahora, ¿qué es lo que hace la gracia? La gracia, lo que nos va santificando, nos va perfeccionando en el caminar con Cristo. Hay cosas que el Espíritu Santo va a venir y nos va a decir, eso está mal. Ahora, el ambiente no te va a definir, no te va a salvar, ¿sí? Pero sí el ambiente, lo que va a hacer, nosotros cuando leemos a la luz de Efesios 4, ministerios, gracias ministeriales, dones, ¿para qué son? Para aumentar la vida de Cristo. ¿En qué sentido? Dice Efesios capítulo 4 que el propósito final de los dones es la edificación del cuerpo y el perfeccionamiento de los santos. Entonces, el hecho de que alguien tenga un llamado y demás es para sumar a un ambiente, es para sumar a un sistema de gracia elaborado por Dios, porque la gracia no es una palabra, la gracia no es una definición, sino que es un conjunto de cosas que pasaron en la cruz por ejemplo, el Hijo de Dios, y eso es todo teología, también salgamos de esa zona, los hermanos de la iglesia, ¿no? En que la teología es algo frío. No, no, no. La teología nos va a ordenar en nuestra forma de mirar a Dios, y eso es fe. Entonces, el Hijo de Dios, eso ya arrancamos, ahí es teología. El Hijo de Dios, que también es 100% Dios, hombre, él va a la cruz, el hombre perfecto, que también es Dios, pero que también es el Hijo de Dios, pero que también es el Hijo del hombre. Hay un montón de teología ahí. Él va a la cruz a morir por la humanidad. Ahora fíjense esto, y con esto ya cerramos. Digo, y quiero cerrar con dos ideas bien precisas. La gracia es un sistema. Primer pregunta, ¿qué estás haciendo para colaborar con el sistema de Dios en tu hogar? No, yo digo las cosas como son y chau, que me aguanten como son. Eso no suma al ambiente. Ahora, vemos en Filipenses capítulo 2 que Dios tomó semejanza de esclavo. El hombre perfecto, el modelo de hombre, el prototipo, el mayor, el mejor ser humano, se puso por debajo de toda la humanidad, al servicio de toda la humanidad, para elevarnos a la categoría de hijos. Ahora, fíjense cómo el ambiente no nos define, pero sí nos potencia, para bien o para mal. Nos potencia para bien o para mal. Entonces, si el chusma está en un ambiente de chusmerío, se va a potenciar. Ahora, si el santo está en un ambiente de santos, se van a perfeccionar entre ellos, ¿sí? Seguramente que tendrán errores. Por supuesto, somos los que más... quizás yo sea el que más errores tiene en mi iglesia. Pero veo la gracia, lo veo a él, y eso me empuja a poder cambiar por él, por honor a él, por honor a su sacrificio, pero por amor a mis hermanos también. Ahora fíjense esto, miren. Hablamos de ambiente y ya lo vamos trasladando al tema de familia. Ya la gracia no solamente está dentro mío, sino que la gracia la puedo exportar, la puedo compartir. Ahora fíjense esto, todo el asunto de pecado viene por un fracaso matrimonial. Y este primer matrimonio está en un ambiente perfecto. Dios crea al hombre, Dios crea a la mujer y los coloca en un ambiente perfecto que se llama Edén. Esa palabra Edén tiene dos significados, placer y paraíso. Entonces Adán y Eva están en un sistema, en un ambiente de paraíso y de placer. Ahora, lo que hace Adán en ese ambiente de placer es negar a su mujer. Porque lo que hace Adán y Eva cuando desobedecen a Dios, lo que dice Adán, la respuesta inmediata de Adán primero es esconderse, pero la segunda respuesta es la mujer que me diste. Lo que hace Adán es no manifestar gracia. Lo que hace Adán es culpar a Dios y culpar a su mujer. Entonces, en un ambiente perfecto, el ser humano fracasó. Ahora, fíjate el segundo Adán, que es Cristo, en un ambiente terrible, en un ambiente de tortura, en el calvario. Mismo hoy usamos esa expresión, estoy pasando un calvario, ¿no? Cuando la gente dice estoy pasando un calvario, quiere decir estoy pasando un momento horrible. Y en ese momento horrible, lo que hizo Cristo fue hacerse cargo de los errores de su amada. En un ambiente perfecto, Adán dijo, ella tiene la culpa, Dios. Ella tiene la culpa. Pero el segundo Adán manifiesta gracia y dice, yo me hago cargo de los errores de ella y yo los pongo sobre mis espaldas. Entonces, qué ejemplazo. Yo me quiero ir con este ejemplo y que vos puedas sumar a tus ambientes, en los ambientes donde estás. Seguramente vas a necesitar la ayuda del Espíritu Santo y poder manifestar la gracia. ¿Cuántas veces nos peleamos en el matrimonio por no callarnos la boca? ¿Y cuántas veces si nos callaríamos la boca tendríamos un montón menos de discusiones, un montón menos de pelea y un momento que por ahí pueden ser 2 minutos, 3 minutos de incomodidad lo convertimos en días de peleas a veces, simplemente por no querer servir, por no querer expresar gracia en mi lugar. O en el trabajo lo mismo, ¿no? ¿Cuántas peleas podríamos nosotros evitar si seríamos capaces de manifestar, de expresar esa gracia que manifestó el Señor Jesucristo? No, humanamente no lo tenemos a ese recurso, pero el Espíritu Santo está ahí deseoso, con muchas ganas de poder formar Cristo en vos y de que tus sistemas, tus ambientes estén llenos del amor, del gozo, de la verdad y de la paz de Jesucristo. ¿Cómo hago para poder expresar esto? acercate a Jesús, reconocé que vos no podés y Él te va a ayudar. Así que les invitamos a todos a que puedan conocer esta gracia y puedan tener mejores ambientes de vida. Falta un capítulo más, así que el martes que viene le vamos a dar con todo. qué hermoso para la familia, para todos, para el ambiente laboral, así como hablábamos también, para todos los ambientes, pero más importante en nuestra familia, que expresemos a Cristo. Así que es hermoso, es maravilloso esto. Muchachos, muchísimas gracias por tomarse un... Total. Un saludo para nuestro compañero de equipo, miembro del programa, José Bogado, que nos deja ahí un abrazo, equipo. Un abrazo. Dios la bendiga, José, te amamos en el la Señor. Incorporación del año. Sí. El pastor con Páez. Junto con Páez. Ya va a estar por acá. Pará, y Marquito también, que firmó ahí contrato. Marquito estamos también. En breve solucionando. Sí, sí, ahí. Sí. Y bueno, el pastor Julio nos dice amén. Amén. Amén. Así que bueno. ¿Le querés hacer la voz? No, por favor. Yo la vi con ganas. Te vi. No, te vi con ganas. Por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pulpito. Sos un crack. Gracias, y bueno, Pulpex. Una vez más. Un martes más. Finalizando. Terminando. Bien. Este programa que íbamos a llamar Base Fuerte. Tercera temporada. Ada. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029.